Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Las redes sociales, los arroba, los Instagram, los hashtags, un montón de problemas que yo no puedo terminar de resolver. ¿Hola? No sé. Hola, Marce. Maru, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Me alegra tanto ya que me reconozcas las vos los días miércoles cuando me quedo acá sola en el boliche. Y a ver, y es una sorpresa. No deja de ser una sorpresa. Sí, claro, pero viste que con qué reflejo respondo. Me impresiona, para esta hora de la mañana también tener reflejos. La madrugada. ¿Sos de tener reflejos rápidos a la mañana? No, mira, los reflejos rápidos... Los reflejos, no tengo reflejos. Pero a ver, es algo que supongo que a todo el mundo le pasa y no es un consuelo. El hecho de no tener... No tengo reflejos sociales. Ajá. O sea, cuando, por ejemplo, me da como cierta... Voy a reconocerlo, como una envidia a la gente que puede responder en el momento algo increíble. ¿No? Eso es... Cuando, por ejemplo, decís, ¿y este qué me está queriendo decir con eso? Y no me termino de dar cuenta hasta que me voy. Y digo, ahora entiendo lo que me quería decir. Pero ya no puedo volver y decirle, ¿sabes qué? Esto. Y ya es tarde. Ya pasó el tren. Ya pasó el tren, exactamente. Ya pasó el tren. Y eso es algo, una constante. Siempre. Pero supongo que a todos les pasa. Las cosas más ocurrentes, más ingeniosas, todo entre comillas, ¿no? Más inteligentes en un debate, por ejemplo, o en algo que uno participa de una conversación y decís, ¿qué están diciendo estos tipos? Y bueno, y yo lo mejor se me ocurre cuando ya es tarde, cuando estoy, no sé, caminando y ya estoy a 25 cuadras. Claro, difícil para un debate político, por ejemplo, bueno, ¿no? Pues, donde la chicana está tan ahí como agazapada. La chicana, y uno tiene que ser, tiene que tener un temple de acero o tener un cinismo a prueba de bala. ¿Participaste de debates, Marcelo? Yo participo de debates, pero mis debates duran nada, prácticamente nada. O sea, apenas empiezo a hablar, en la segunda oración ya estoy... en un tono que no tengo retorno. Pero sin embargo participás de charlas abiertas, bueno, venís acá a esta emisora a conversar. Sí, pero no es inquietante. El problema es cuando voy a pasear al... Yo con el tema del perro estoy... es casi, no sé, es sociología. Tener un perro uno se vuelve medio... que se conecta con gente con la que no te conectarías nunca, porque finalmente ir a dar una vuelta a la plaza es raro, ¿no? ¿Y qué estamos esperando para armar un seminario especializado de la sociología en el mundo canino, en el paseo del perro? Eso puede ser, pero eso podría ser, lo voy a tener en cuenta, pero hay, porque debe haber además, pero lo que sí se podría hacer es algo como... Así como hay conectores, veo que la gente que escribe académicamente o periodísticamente o lo que fuere, los que escriben básicamente, no digo literatura o poesía, que es otra cosa, pero suelen hacer tener como un repertorio de conectores o de inicios de frase, ¿vio? Entonces dice, así mismo, en todo caso, eventualmente... de este modo, no sé, hay una lista. En este sentido. En este sentido. Siguiendo a... Exacto. Se sigue mucho a la gente en los textos, Se sigue mucho a la gente, se sigue mucho a la gente. La literatura académica es casi como una especie de Twitter, pero más extenso. Absolutamente. Sí, es un poco más extenso. Pero uno le va agregando poco, ¿vio? Se van agregando, se extiende la comilla. Se va extendiendo. Sí, porque para mí la comilla se abre cuando uno nace y se cierra cuando uno muere. Esto es una frase que yo la voy a implementar para una próxima remera, que es otro emprendimiento que tenemos en suspenso. Lo hemos desarrollado. No, porque si no, acá todos llegan al mundo y se piensan que inventaron algo. No, acá nadie llegó primero. O sea, ya cualquier palabra que uno diga está entre comillas. No, pero entonces repasemos, porque esto es algo que tiene que imprimirse, básicamente, que es la comilla se abre cuando uno nace y se muere... Se cierra cuando uno muere, claro. Pero, porque de eso se trata cierta modestia. De eso se trata cierta humildad, decir, bueno, qué sé yo, uno no es uno del montón. uno es uno más. Y en no andar haciendo plagio tampoco. Y no andar haciendo plagio, de todos modos, eso ya es un tema que hay gente que opina cosas y que escribe cosas y que son formadores de opinión en relación a eso. Porque la música y todo se armó lío en una época. Vio que en un momento James Brown dijo, che, paren de samplear mis cosas, ¿no? ¿Y qué le respondieron? Y creo que ganó el juicio. Ah, claro, la justicia, porque, bueno, es verdad. Si querés usarlo, pero decide dónde lo sacaste, porque si no parece que estás tocando vos. No sé cuál es el... No, yo estoy inventando, no sé qué pensó James Brown, no puedo saber. Bueno, no importa. Por ahí estaba pensando cuánta plata voy a ganar si gano este juicio. Podemos abrir una comilla y decir lo que pensó James Brown. Sí. O sea que eso es lo que... Pero lo que sí se podría hacer es una especie de equipo grande, con eso, con respuestas rápidas para ciertos temas, que es lo que hacen, ¿no? El coacheo ese del que tanto se habla ahora. Claro. Debe ser, mira, si te corre con lo de Panamá, vos decile no sé qué. Si te corre, de hecho, ahí decía el que es ahora, creo que director del Banco Central o presidente, no sé qué cargo es, el dueño del Banco Central, básicamente. Sí, es el dueño de todo lo del Banco Central. Hace poquito. Él lo dijo, incluso lo dijo antes de las elecciones, todo, que tenía que hablar de los hijos, el coaching, le decía, vos no respondas nada de lo que te preguntan, de lo que te acusan, de lo que digan, vos no te metas en la conversación. Si te preguntan por los Levax, vos responde de tus hijos. Lo bien que vamos a estar más adelante y qué lindo que es jugar con la familia y tener a los hijos ahí, no sé qué. Todas unas cosas. Bueno, hay que tener un nivel. Por eso lo de dedicarse a la política, bueno, supone ese tipo de cosas que uno practica muy eventualmente. Muy, pero muy eventualmente. Primero, lo practico cuando, yo en mi caso, lo practico cuando estoy muy, muy seguro de algo o cuando me interesa nada lo que están hablando. Claro, mantiene una distancia. Sí, cuando que esa distancia para mí es nada, siempre es un metro y en cualquier momento me pongo a 10 centímetros. Cuando se puede ver desde afuera la conversación, ¿no? Es que ayer, por ejemplo, alguien comenta una X cosa, ¿no? Que no le cubren los remedios, no sé quién, que no le dan los remedios. No entendí bien de qué estaban hablando, pero me quedo ahí. Y hay uno que tiene unos perros que dice, ¿y qué querés? Si se robaron todo. Y ese es el mismo que me dice que no mira la tele, ni lee el diario, ni nada. Bueno, y ayer, nada, fue como muy, muy difícil no reaccionar inmediatamente. No reaccioné mal, pero podría haber sido un poco menos frontal. Sabés que estás manejando un nivel de intriga y que nos lleva a preguntarte qué le respondiste. No, le digo, pará de mirar a Mirtha Legrand, porque, o sea, es como, venía a mi casa el domingo, así, en lugar de prender Mirtha Legrand, te miro a vos. Lo invitaste a tu casa. Bueno, está bien, Mirtha Legrand por la casa. Sí, ojalá que no venga, ¿eh? Claro, te iba a preguntar, no, ¿qué deseo tenés de que no vaya? No va a venir, porque nos odiamos en silencio. Ay, qué tensión dramática. Sí, una tensión dramática. Igual es muy entretenido saber que yo lo odio y él me odia y sin embargo tratamos de por lo menos yo trato de no darle con el perro en la cabeza. Claro, todo esto también te lo encontré. Decirle al perro, mordelo. Claro. Responde, ¿cómo se llama el perro, Zanelli? Cáchelo. ¿Cómo se llama el perro? Claudio, mira vos. Bueno, Claudio, cáchele. El Claudio. ¿Sería la orden? Sí, sería esa, cáchele. Nosotros teníamos ahí en un pueblo donde pasé una temporada que era una salchicha que era más buena, pero si vos le decías cache, iba y le mordía a cualquiera que pasara. Ah, no identificaba, no discriminaba, iba, directo. No discriminaba, no, hacía como respondía a la voz de mando. Igual no hay nada más triste que pretender demostrar la destreza del entrenamiento de la mascota y que la mascota no responda en público. Eso es lo que más me gusta a mí del perro que tengo. ¿Que no le da bola? Nada, no aprende nada. Yo no le enseñé nada, no quiero que aprenda nada. Quiero que se suba al sillón y me mire y si quiere mirarme. y si quiere venir, que venga. Lo único que me di cuenta es que por lo menos cuando lo suelto en algún lugar, vuelve. Ah, bueno, es importante, porque si no hay que llenar de fotocopias la ciudad. Pero ahí vuelve no por adiestramiento, de onda vuelve. Es más gato su perro, me estoy dando cuenta. Bueno, porque dicen que este tipo de herencia de los terrier... Ah, es un terrier, mirá, no es de marca. Terrier, no es, es un fox terrier, qué sé yo, no sé. Pero esa cosa del terrier, yo no sé si es verdad, lo vi en el... me lo contó de Google. Ah, sí, es una fuente. Sí, una fuente. Pero hay muchas páginas dedicadas a estos temas, sorprendentemente, pero hay miles. Foros. Sí, y hacen lo que quieren, y está bien, hacen lo que quieren. Me acuerdo que era el perro, es como el perro que tenía un personaje de historieta de Hergé, que por ahí muchos conocen, que era Tintín. Ah, claro. Y el perrito ese de Tintín era un terrier. ¿Y cómo llegó el Claudio a tu vida? Porque una persona muy cercana a mí, es decir, mi hijo, me dijo, vos necesitas un perro, no podés vivir con esa cara. Ah, fue el diagnóstico. Sí, me dijo, vos necesitas un poco de ternura, ¿viste? Tener algo a qué cuidar, porque estás acá sentado y ya es imbancable. Pero el tema es como... Yo había tenido un problema de salud. Ah. Y entonces me insistió, yo no quería, la verdad. ¿Te negabas al perro? Sí, siempre quise tener un perro, pero tener un perro es una responsabilidad, ¿vio? No, por favor, hay que mantenerlo, sí, cuidarlo. Tener cualquier cosa que para vivir depende de uno. Esa es una situación muy comprometida. Sí, claro, claro. Pero accediste y pudiste. Hay una tendencia, no sé si en todos, pero que uno no puede con su propia vida muchas veces... Que lo escucho. No puedo con mi vida, querés que no sé qué. Ese tipo de respuesta, ¿no? Las reflexiones, también en el mundo canino, ¿no? Y con el perro, bueno, es como que no importa lo que te pase, lo que le pasa al qué sé yo, no me gusta decir el dueño. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿El familiar? No sé, tampoco el amo, es horrible. No, eso es medio esclavo. Es esclavo. El dueño es casi como raro también, pero tampoco es un amigo. El familiar tampoco sería. Tampoco es un familiar, aunque uno llega y le habla como si fuese una persona. Pero sin embargo hay gente que empieza a humanizar la vida con la mascota. Eso es verdad, pero también es cierto, o no sé si es cierto, pero también pasa que... los perros se neurotizan sobre el modelo del ser humano con el que vivan. ¿Se neurotizan? Entonces, se neurotizan, agarran los mismos rayos que los dueños, digamos los dueños. Y se terminan pareciendo hasta físicamente. Se terminan pareciendo físicamente, eso es bastante, sí, es muy común. Pero lo que es notable es que tienen como los rayos de... Como una especie de como si en una partecita mínima de un lenguaje misterioso ingresaran las mascotas, por lo menos los perros. Vos viste que por ahí, ya que tenés estudios avanzados en esta sociología canina, a veces, viste, en la playa, en los espacios públicos como las plazas, sí, los ves y ves cuánto se parece la persona que pasea al canino y al canino mismo. Sí, hay algo... muy, no, bueno, eso es muy sorprendente, pero veo que los dibujitos animados ya desde la noche de las narices frías, sí, el perrito era así, qué sé yo, era como el pibe, no sé, una cosa así, recuerdo, por ahí me equivoco. Pero no, ¿cómo no se llamaba? La dama y el vagabundo. Esa era la que comían fideos. Esa. Ahí me acordé. Esa, bueno, el vagabundo tiene una cara parecida a ¿vio? Claro, se terminan ahí como pareciendo los rasgos, los comportamientos. Sí, en la playa se ve mucho eso. Es muy común, no sé bien por qué, pero tiene que ver con algo de la humanización del perro en sí mismo. No es que uno lo humaniza, es que pobrecito, es un animal que no habla. Y su vida pasa en una casa con seres humanos. O sea... Es raro, yo lo miro y pienso muchas veces, digo, ¿y él qué onda? ¿No tiene con quién conversar? Va y ladra solo. Por ahí ladra con vos. Y está ahí, yo no sé, me mira y yo lo miro a él. Me llama la atención porque es un perro. Claro. Y nunca estuvo en estado salvaje, ni él ni sus antepasados. Porque los perros esos que uno ve así chiquitos, busquitos, no fueron jaurías salvajes que cazaban en la sabana. No. Unos que no sé cómo fue que nacieron todos estos bichos chiquitos. No son los originarios del terrier. No son lobos. De lobo le queda, no sé qué le queda, algo, un ojo. Nada, ponerle... Nada le queda de lobo. El nombre por ahí. Sí, algo en el ADN probablemente, alguna cosa de esas. Pero finalmente hace 200, 300 años que son unos cusquitos que están con la gente. Igual a mí me preocupa cuando la humanización de la mascota empieza a avanzar. ¿Te pasa que escuchás que la gente los trata como si fueran hijos? Sí, eso es verdad. Pero no a favor de eso. Y tampoco en contra, pero en la misma línea. Hay algo de... Yo coincido con lo que escuché el otro día de una manga de locos, de esos de los animales, que la verdad que voy a confesar que hay mucho para discutir ahí. No sé si hay mucho, por ahí no le importa a nadie, no es un tema muy importante. Pero de todos modos no estoy de acuerdo, eso es lo que quiero decir. ¿Cuánta certeza? ¿Cuántas certezas, Zanelli? No, la manga de locos de los animales. Bueno, porque por ahí hay, no sé, una vez vi ahí unas imágenes que se ponen así como muy agresivos porque hay un caballo que va caminando con un carro muy cargado y el caballo está muy cansado. Por supuesto que es triste ver eso, pero hay, en medio de algunos otros problemas, esas preocupaciones a veces... Pero me quedé pensando en algo, que los animales... Y las plantas, las cosas que están en con las personas más próximas, ¿no? La naturaleza, que es brava. Pero un perro, un animal, algo, y las plantas no te hacen peor. No digo que te hagan mejor, pero no te hacen peor. A no ser que tengas un perro de pelea y lo sueltes en un lugar para que mate o lastime a la gente, o a otro, o algo, ¿no? Pero en general... la gente es un poco mejor si por lo menos algo le despierta ternura. Sí, si te hace peor es que ya estabas jodida, ya digamos. Estás jodido. Ya estabas peor, ya estabas. No tenés por qué echarle la culpa al gato. No hay que echarle la culpa al gato. Viste que la gente se queja de que le mean los sillones y esas cosas. Sí, pero bueno, son una compañía. Probablemente cuando yo fui niño, tener un perro me hubiera hecho bien, no mal. Marcelo. O un gato, un animal, ¿no? Claro. Me dejas con un montón de inquietudes, creo que un voy caballo. A mí me gustaría tener un caballo. En un departamento. No se puede. Pero tener un caballo que no sea para usarlo de nada. Claro. Para tenerlo. ¿Y dónde lo tendrías? El caballo te sigue, va, viene. Si lo llamás, viene. Siempre y cuando no lo quieras hacer laburar. Ahí lo tenés que ir a buscar y lo tenés que agarrar. Y bueno, pero ¿a quién le gusta? Y bueno, ven, eso nos parece. Si a vos te llaman para ir a laburar, ¿qué onda? Y para arrastrar cosas. No, para lo que sea. No, por supuesto, que a uno lo obliguen, pero bueno, qué sé yo. Marcelo, me voy a ir en este momento, yo está también. Muy cerca el Pasteur, acá. ¿A dónde? ¿Al Pasteur? Sí, que está acá en el Parque Centenario. Sí. Voy a ver si hay algún gato, perro en adopción. Ay. Esto pasa los fines de semana en el Parque Centenario, generalmente. Pero me voy a dar una vuelta porque un poco me conmoviste, me ablandaste el corazón. Ojo, porque después hay que ponerle comida, agua. Uno se va y tiene que volver. Eso de salir a la aventura, ya no, tenés que tener un accidente para no volver. Ay, no, bueno, son muchas emociones. Que pasar lo de Robinson Crusoe, ponele. Son muchas emociones y por un lado pienso en lanzarme a la aventura y por otro lado pienso en todas estas dependencias. Pero los gatos en general son... El problema es que son muy muy rencorosos en algunos casos, no todos, pero hay son un poco que se enojan y hacen... Y te lo hacen saber. Al gato de una amiga lo trajo la policía. Esa. La llamaron por teléfono una madrugada y le dijeron, soy el cabo no sé cuánto, tengo a su gato. Momento de tensión. Epa, pero eso parece como unos cuadritos de Mafalda. Algo por el estilo. Sí, eso es como unos policías de otra época que te devuelven la mascota. Algo por el estilo, sí, están trabajando mucho. Muy bien. Sí, muy bien. Ha mejorado todo. Nos quedamos más tranquilos, sabemos que nos cuidan las mascotas. Sí, sí, sí. Ahora estoy conmovido. Marce, me voy al pastor a ver si encuentro algún animal en adopción y después te voy contando cómo sigue. Me parece muy bien. Nuestro vínculo de dependencia. Y ahora, tengo entendido que el viernes me voy a ver nuevamente con Varela y Scliar ahí. Sí, vas a tener un espacio para exponerte con todas tus destrezas chicanas. Ahí ya estoy laburando en eso. Dale, nos vemos el viernes, Marcelo. Bueno, le mando un abrazo grande. Abrazo enorme. Bueno, saludos por ahí. Mandamos saludos.